Y si te canto una nana, tendrás los más hermosos sueños. Pintarás el mañana con luz de estrella y luceros. Tu papá bosqueja un coro de voces angelicales, que son el beso sonoro que su corazón te trae. Tu mamá te mira y canta, te trae del cielo mil soles, las notas de su garganta son sonrisas de colores. Y si te canto una nana, tendrás los más hermosos sueños. Pintarás el mañana con luz de estrella y lucero. Yo no sé qué regalarte, pero te dejo mi canto para que tus alas dancen llevando tu vuelo alto. Sé que crearás tu mundo con el mejor de los sueños. Tus mimbres son de amor fruto de corazones risueños. Y si te canto una nana, tendrás los más hermosos sueños. Pintarás el mañana con luz de estrella y luceros. Y si te canto una nana, tendrás los más hermosos sueños. Thank you.